Y vamos a escuchar la ponencia del maestro en ciencias, Jesús Vergara Huerta, la cual lleva por título No lo mires a los ojos, nuevas rutas no invasivas para el estudio ecofisiológico. Buenas tardes. Pues como ya dije en la vez pasada en el auditorio, me da mucha emoción estar frente a ustedes. Espero poder compartir algo valioso. También, bueno, ya verán que incluso tuvimos que reconfigurar un poco la forma en la que se sentaron porque las condiciones del espacio son como las menos favorables para la presentación. No se ve mucho ni la pantalla y no se hubiera visto nada si se hubieran sentado así de este lado en unas gráficas que voy a estar haciendo. Entonces, por eso cambió un poco la... Y como es muy, a lo mejor es difícil que vean algunas cosas, si tienen dudas y se animan a interrumpirme para preguntarlas durante el transcurso de la plática, con toda confianza lo pueden hacer. También me van a estar apoyando un poco unos compañeros del colectivo Alterius, que son con los que trabajo, en particular Iván, que va a estar moviendo algunas, tratando de tomar algunos datos y proyectarlos, aunque también tenemos algunas dificultades técnicas en la computadora. Bueno, yo no veo casi nada tampoco, entonces me tengo que... Bueno, la plática sí se llama No lo mires a los ojos, nuevas rutas no invasivas para el estudio ecofisiológico. Se estarán preguntando por qué es el no lo mires a los ojos. Les voy a dar un dato importante antes de iniciar con la plática para que lo vayan procesando. Yo soy biólogo y trabajé mucho tiempo con ratones haciendo análisis fisiológicos y ecológicos. De ahí viene la palabra ecofisiología, ahorita vamos a ver bien qué significa. Lo bueno es que ustedes ya han estado viendo mucho, entienden muy bien lo que es la ecología, estoy seguro, y también seguramente ya tienen bases de fisiología, entonces eso me facilita, y me facilita también bastante algunas otras pláticas. Pero les voy a confesar, primero que nada, que yo para hacer mis estudios tuve que matar muchos ratones, ¿no? Esa es una de las cosas que tuve que hacer y que hoy en día no quisiera hacer desde otra manera de hacer ciencia. Y la forma en la que me animé a matar ratones, fue cuando mi director de tesis, con el que empecé a trabajar, me dijo, cuando lo vayas a matar, no lo mires a los ojos, porque si lo miras, no lo vas a poder matar. Y a partir de ahí, yo nunca miré a los ojos a los ratones, solo para que vean como un poco cómo opera nosotros le llamamos positivismo en la ciencia. Bueno, y entonces la plática está dividida en tres partes. Voy a hacer como algunas reflexiones, algunos datos muy concretos de lo que es la ecología, lo que es la fisiología, lo que es la anatomía también. Y después voy a hacer una reflexión sobre esta cuestión de no mirar, de lo que pasa cuando el investigador investiga de esa forma. Y después voy a hablar de un estudio de caso que es el que yo trabajé en la Universidad Autónoma Metropolitana desde la maestría, desde la licenciatura, la maestría y el doctorado. Y lo voy a poner de ejemplo también, para que vean cómo es que uno va haciendo investigación a partir de observar ciertas cosas, cómo se va preguntando otras y va sacando preguntas y formas de responderlas desde otras maneras, ¿no? Otros campos de investigación, otros campos científicos, otras áreas científicas. Bueno, ahí dice qué es ecofisiología como pregunta. Sí. Y bueno, de manera muy, muy básica, aunque cualquiera de las definiciones que demos aquí siempre van a estar muy, muy al aire y podríamos debatir y debatir y debatir con científicos y con filósofos y con pensadores qué es la ecología, qué es la fisiología, qué es la biología, qué es la ciencia. Así que de manera muy básica podemos decir que la ecología estudia cómo es que se distribuyen las poblaciones en sus áreas de distribución, ¿no? ¿Cuántos animales y existen en un espacio dado y cómo se distribuyen en ese espacio dado? Y la fisiología, podríamos decir de manera también muy simple, que es el estudio de cómo funcionan esos animales o esas plantas, ¿no? Yo en particular voy a hablar de ecofisiología animal, porque yo trabajé con animales, aunque también la ecología, la ecofisiología se trabaja desde plantas, ¿no? Bueno, si le puedes dar clic, Iván. Se cerró. Bueno, lo que venía, que de todas maneras no se iba a ver, es un esquema de un ecosistema muy, muy simple, muy burdo, muy particular, en donde se ven un conjunto de interacciones entre las especies que están ahí. Entonces, lo más evidente cuando ustedes miran hacia allá, pues es que hay árboles, ¿no? Árboles de diferentes tamaños, tenemos coníferas, tenemos especies como más rasantes, especies medias y especies más altas. Pero también tenemos animales, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, hace rato la importancia de las abejas en la polinización. Pues también en cualquier bosque vamos a tener a otros organismos haciendo tareas que van a tener un impacto en el bosque. También mi compañero Cristian y más personas han hablado de los sistemas complejos, que es una parte muy importante ahora para entender la vida, para entender estos fenómenos. Pero yo, por ejemplo, soy de una época, o hice investigación en una época, en donde los sistemas complejos no estaban tan desarrollados, o por lo menos no se aplicaban tanto en estudios ecológicos. Esto es bastante reciente, de hecho. Lo que han visto en estas pláticas de análisis complejo es realmente muy, muy nuevo, ¿no? A mí me tocó una época en donde analizaba de manera lineal, mi pensamiento era muy simple, y entonces tomaba un ratón y con ese hacía muchas, muchas interpretaciones que probablemente eran incorrectas porque no consideraba todo el conjunto de interacciones que se están dando en sus espacios de distribución. Pero bueno, todavía no. Pero bueno, entre todas esas especies que hay ratones, ¿no? Y los ratones son importantes porque hacen diferentes actividades en los ecosistemas en donde se encuentran. Por lo general, los ratones tienen mala fama entre nosotros los Homo sapiens, ¿no? Y siempre son vistos como plagas, porque vemos las ratas en las casas, así, ¿no? Y si la gente, por lo menos de donde yo vengo, que es de la ciudad, los ve, o ve las ratas o ve a los ratones, pues se espanta, corre, inmediatamente los intenta matar o hacer cualquier cosa para que no estén conviviendo con uno. Pero en realidad son muy importantes en los bosques porque realizan varias funciones. Tanto así que son considerados arquitectos de los bosques o ingenieros de los bosques, ¿no? En primer lugar, comen semillas. Muchas de esas semillas tienen que pasar por el tracto digestivo, tienen que comérselo los ratones para romper cáscaras o para romper cáscaras de celulosa de las semillas. Y si no llegan a pasar ahí, aunque esté la semilla, no germina el árbol, por ejemplo, ¿no? O hay otras especies que toman, por ejemplo, bellotas u otras semillas y las esconden como para ir, no pueden comer, entonces agarran lo que pueden, las van escondiendo y muchas de esas que esconden ya no las encuentran. O el ratón ya no regresa ahí porque se lo come otro animal o así y entonces esa semilla va a florecer. También remueven los suelos y es muy importante para que se mezclen los nutrientes y también para que el suelo esté muy, que no sea muy duro para que también puedan crecer las plantas. Entonces son algunas de las funciones que hacen los ratones y por eso es muy importante estudiarlos para entender qué es lo que sucede con en los bosques, en las diferentes interacciones. Podríamos decir de manera alarmante, que si no hubiera ratones no habría bosque, ¿no? No habría plantas. Aunque en términos evolutivos eso es muy, por supuesto que es muy, muy impreciso, porque seguramente el mismo bosque o el mismo sistema encontraría a otros organismos que cumplieran las funciones, ¿no? Solo habría que darle tiempo a los sistemas para que se habitúen y también se recuperen. Pero son muy importantes. Entonces, todas estas conexiones que vemos en un bosque también las vemos en la selva, en los desiertos, etcétera. Y la siguiente imagen que puse aquí, espero que la vean, es muy bonita, es como la madre naturaleza que está embarazada y digamos que lo que está gestando vida es el planeta entero, ¿no? La puse porque esta representación, esta imagen, concuerda con una hipótesis científica que es llamada la hipótesis Gaia, que desde el ámbito y desde la mirada de las ciencias duras corresponde, me parece, a mi parecer, es muy parecida a, por ejemplo, el concepto de la Pachamama, ¿no? La hipótesis Gaia dice que todo el planeta es un sistema vivo. Es una teoría, es una hipótesis que algunos aceptan, algunas aceptan, y, pero también hay muchas y muchos científicos que no concuerdan con esta visión. Está en revisión, está en constante discusión. Pero a mí me agrada porque tiene un punto de contacto con las con otras epistemologías, con otras formas de mirar al mundo, con otras formas de entender la realidad. Y le da mucha fuerza y mucha importancia a lo que hacemos en las ciencias desde una mirada conservacionista, desde una mirada ecológica. Porque esta hipótesis nos plantea como un elemento de un organismo todavía más importante, que es, digamos, el ecosistema en donde habitamos, pero la suma de esos ecosistemas que llamamos biomas y la suma de esos biomas que podemos llamar regiones biogeográficas y la suma de esas regiones biogeográficas en conjunto dan un organismo vivo que es el planeta Tierra, ¿no? Es una hipótesis muy bonita y por eso la comenté. La siguiente. Esta imagen, que va a ser muy difícil que vean y entonces la voy a tratar de describir acá, es un concepto ecológico muy importante para entender por qué hacemos investigación como este tipo de investigaciones. Se llama rango óptimo, digamos que es una forma de evaluar cuáles y en qué medida son los factores más importantes para la supervivencia de una especie o para la supervivencia de un organismo, ¿no? Entonces, lo que ven ahí es como una gráfica de este tipo más o menos, aunque yo había hecho otra porque les voy a mostrar aquí otras cosas. Olvídense de los meses que están aquí, pero lo que están viendo es una cosa así, más o menos. Y olvídense de los meses y más, por ejemplo, podríamos tener aquí rangos de temperatura, ¿no? Rangos que van desde la temperatura cero hasta, no sé, 70 grados centígrados, ¿no? Esto está en grados centígrados. El rango óptimo, lo que nos está diciendo, o esta gráfica lo que nos está diciendo, es en qué puntos de temperatura un organismo va a poder sobrevivir. Entonces, si se fijan, por ejemplo, si la especie llega a este punto, lo que va a encontrar es la muerte, porque ya la población aquí decayó, ya casi no hay población. Pero conforme va aumentando la temperatura, la población va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, y este punto, el más alto, digamos que es el rango óptimo de la especie para un factor en particular, como puede ser la temperatura. Pero si la temperatura sigue aumentando y se va, digamos que aquí está el 30 grados centígrados, pero si va aumentando a 40, 50, 60, 70, a lo mejor esta especie aquí ya no aguanta el calor y muere, ¿no? Nosotros somos un ejemplo de este tipo de distribución en rango óptimo de temperatura. No podríamos vivir sin nuestra tecnología en temperaturas de menos 3 grados centígrados o de 0 grados centígrados, y tampoco podríamos sobrevivir en temperaturas de 60 grados centígrados. Entonces, nuestro rango óptimo estaría como por aquí, ¿no? 20, 25 grados centígrados. El problema con la ecología, y como lo han dicho bien los que han hablado de sistemas complejos, es que una sola variable pues no permite ver mucho. O sea, esos rangos óptimos o esas formas de distribución de las especies se estarían dando en diferentes factores, también en humedad, también en, por ejemplo, en alimento. Si hay cero alimento, pues la especie muere, ¿no? Y si hay mucho alimento, no muere, pero tampoco es como favorable porque puede generar mucha competencia. Entonces también hay un rango óptimo en el alimento. Pero por ejemplo en el desierto, el factor más importante pues es el agua, ¿no? Es como el factor menos abundante en un ecosistema, viene siendo el factor más importante, le llamamos factor limitante. Entonces por ejemplo en un desierto el agua va a delimitar con mucha fuerza lo que va a pasar ahí, qué especies van a estar, cuántas van a estar, ¿no? Entonces puede haber variaciones de temperatura, etcétera, pero la humedad es lo que va a importar más. En entornos como este, que son cambiantes, en donde la temperatura fluctúa, hay frío, hay calor, etcétera, eso es más difícil de reconocer. No es tan extremo como, por ejemplo, lo que pasa en un desierto. Bueno, eso lo pongo como ejemplo porque es muy importante tenerlo presente. Y bueno, hablando de no lo mires a los ojos y hablando de lo que tuve que hacer como investigador, justo quiero hacer aquí, detenerme un poco para hacer una reflexión de cómo opera la ciencia, ¿no? Y ahí dice todo depende de la mirada. Sí, la siguiente, por favor. Y la siguiente. Esto representa de alguna forma la manera más habitual de hacer ciencia dentro de las instituciones, dentro de las estructuras más sólidas en la investigación, que a grandes rasgos podemos llamar como positivismo reduccionista, ¿no? Lo que ven ahí es un investigador, que es el barboncito que está acá al lado, viendo para otro lado, mientras su objeto de estudio, que es el insecto, está hacia allá, ¿no? Entonces, lo que trato de representar ahí es que el investigador se ve como un sujeto y ve al insecto como un objeto, como una maquinita que puede estudiar de la forma en la que sea, que puede matar para entrar a ver lo que pasa, etc. Y nosotros y ustedes, nosotras y ustedes también, compañeras y compañeros, en la forma o en su ciencia, en la ciencia muy otra, nos tenemos que plantear esto de manera muy profunda, porque este tipo de miradas, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de algunas y de algunos compañeros del colectivo, es lo que ha generado grandes problemas de destrucción, incluso con buenas intenciones de transformación y de construcción dentro de la ciencia, ¿no? Entonces, la siguiente. Lo que nosotros pensamos es que tenemos que llegar a una investigación, a una forma de hacer ciencia que recupere esa mirada y que reconozca al investigador como parte de lo mismo, ¿no? Como un sujeto y también que reconoce al insecto o al ratón o al bosque o a lo que está investigando como otro sujeto, que lo mire como un par, que lo mire integrado, ¿no? Que el investigador se sienta parte del campo de estudio, del ecosistema donde está trabajando, no nada más que se siente como por fuera para analizar y que los mismos datos sean los que hablen. En realidad necesitamos una ciencia de esta manera. Entonces, ahora les voy a hablar un poco de lo que yo trabajé, de cómo lo trabajé y de cómo podríamos quizás hacer y llegar a las mismas conclusiones sin tener que matar tantos ratones, ¿no? Sí, la siguiente. Bueno, yo trabajé en los bosques de la siguiente, en los bosques de la Ciudad de México, en el Ajusco y en el Desierto de los Leones en particular. Trabajé desde la licenciatura hasta el doctorado con dos ratones. Ese es Peromyscus difficilis y este es Peromyscus melanotis. Lamentablemente no creo que lo vean tan claramente por las condiciones de la luz, pero son ratoncitos muy parecidos, son casi iguales, ¿no? Se distingue uno del otro porque el difficilis es más grande y tiene la cola un poquito más grande y melanotis es chiquitito, ¿no? Y es más bravo, así es más difícil de agarrar y todo. La siguiente. Entonces, por ejemplo, si vemos los mapas de distribución, esa es la forma en la que se distribuyen en México, son ratones endémicos de México, eso quiere decir que están en México nada más. Vean, esa es la gráfica, esa es la forma en la que se distribuye Peromyscus difficilis, esta parte roja, no sé si la alcanzan a ver, pero la distribución es esta, ¿no? La voy a marcar un poco con el plumón. Perdón, ¿sí se ve? Ah, ok, pues entonces ya me paro aquí. Ya encontramos la forma. Y bueno, entonces esta es la distribución de Peromyscus difficilis. Véanla más o menos bien. Está muy en la parte central, en los bosques de. No, pero estoy bien aquí. Sí. Ahorita, cuando me mueva, si quiere, toma mi lugar para. Y la siguiente. Esta es la distribución de Peromyscus melanotis. Si se fijan, es muy parecida. Es muy, muy parecida, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos organismos muy parecidos que se distribuyen también de manera muy parecida. Solo desde ver eso, ya nos lanzamos preguntas, ¿no? Y la primera hipótesis que lanzábamos es, si son tan parecidos y se distribuyen tan igual, quiere decir que compiten por recursos, quiere decir que comen lo mismo, porque son organismos que finalmente van a estar consumiendo el mismo tipo de semillas o el mismo tipo de plantas, ¿no? son muy particulares. Hay ratones que sí se diferencian mucho, que por ejemplo pueden estar en el estrato arbóreo más alto y entonces sí la dieta cambia, pero estos son de estratos bajos y se quedan en las rocas o se quedan en los troncos y su comportamiento es muy parecido. Entonces nosotros decíamos, pues si se distribuyen igual, sus recursos son iguales. Entonces lo primero que hicimos, si quieren, lo primero que hicimos fue... bueno, si quieres la siguiente nada más para ver cuál es. Ok. Lo primero que hicimos fue ver cuántos había, qué había. O sea, vamos a esos bosques a ver qué hay. Y entonces empezamos a capturar, ¿no? Eso fue lo que hice en la licenciatura. Empecé a capturar. Entonces, aquí están viendo una gráfica que voy a armar, que va desde marzo a febrero. Y está desde marzo a febrero por una razón, porque marzo y abril y mayo significan primavera, junio, julio y agosto, verano, septiembre, octubre, noviembre, otoño, y diciembre, enero y febrero, invierno. Entonces, lo primero que hicimos fue capturar ratones y ver cuántos había, machos y hembras, ¿no? Y lo que veíamos eran cosas así. Por ejemplo, encontrábamos que salíamos en marzo y encontrábamos, no sé, unos 7 ratones. Y luego salíamos en abril y ya eran 8 ratones. Y en mayo eran otros 7 ratones, ¿no? Y luego, esto es como la primavera. Y en junio salimos y vimos que había más, ¿no? Ya no había 8, sino que había unos, pues no sé cuántos puse ahí, pero como 12 ratones, ¿no? Y en julio iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Luego en agosto también había muchos ratones, ¿no? Cada bolita representa un ratón. Después en septiembre bajaba la cantidad otra vez y se comportaba más o menos parecido a lo que veíamos en primavera, ¿no? Pero en octubre ya había un pico así muy bajo y luego en noviembre ya nada más veíamos 3 y luego en diciembre salíamos y ya nada más veíamos 2 y luego en enero ya veíamos unos 3 y así, ¿no? En febrero 5. Entonces esto era lo que veíamos en términos poblacionales. Si ustedes han visto muchas gráficas, les han enseñado muchas gráficas en estos días, pues con este tipo de datos que íbamos recabando, nosotros hicimos una gráfica, ¿no? Que era cómo, en términos de promedio, cuántos animales en promedio teníamos en cada mes. Y lo que veíamos era algo así, ¿no? Esto más o menos no es tan exacto, pero no importa ver con precisión, sino a mí lo que me interesa es más o menos que vean cómo es que veíamos y planteábamos preguntas y luego íbamos resolviendo esas preguntas, ¿no? Entonces lo que teníamos, voy a usar otro color, de usar un micrófono y es difícil. Entonces teníamos una gráfica más o menos así, digamos. Ese es el tipo de comportamiento poblacional de Peromyscus difficilis, ¿no? Esa era como la cantidad de ratones que veíamos en el bosque, en el desierto de los leones. Y entonces, a partir de esa distribución, nos planteamos, bueno, ¿y por qué hay tantos, no? ¿Por qué hay tantos en esta época? ¿Por qué en verano hay más? ¿Por qué en primavera hay más que en invierno o en otoño? Inmediatamente salen hipótesis, debe ser la temperatura, debe ser la humedad, debe ser el alimento. A lo mejor el alimento decae en octubre y entonces los organismos empiezan a morir, no hay tantos, etcétera. No sabemos bien qué es lo que pasaba. Entonces, lo que empezamos a hacer es análisis anatómicos primero para entender cómo se reproducían. Antes de entrar a la parte fisiológica, veíamos, por ejemplo, capturábamos un ratón y veíamos cosas que nos indicaban su estado reproductor. Por ejemplo, si tenía los testículos muy visibles, ¿no? Le llaman testículos escrotados. Entonces, en la tradición de la investigación científica, eso significa que el macho está reproduciéndose, porque está produciendo espermatozoides y puede generar descendencia, ¿no? Y veíamos otras cosas en las hembras, por ejemplo, veíamos si las mamás tenían alopecia, que le llaman. Entonces les faltaba cabello en las glándulas mamarias. Eso significaba que ya tenían crías y que ya les estaban dando de comer. Entonces también ahí sabíamos que había descendencia, que había reproducción. Pero los que no tenían eso no se estaban reproduciendo. Entonces esos que se reproducían morfológicamente, que veíamos morfológicamente que se reproducían, estaban mayormente representados aquí. O sea, que coincidía con esta gráfica, ¿no? La reproducción era muy parecida a la forma en la que la población crecía. Pero ahí no nos quedamos, ¿no? O sea, eso fue la primera parte de, como del trabajo, solo ver qué había y en qué cantidad. Ahí estamos en la parte ecológica. Y entonces tuvimos que entrar a la parte fisiológica, ver cómo es que esa forma de reproducirse está haciendo... o cómo está funcionando el organismo por dentro para reproducirse, y esa es la parte fisiológica. Entonces teníamos así como, digamos que este es un ratón cuando está abierto, y lo que hacíamos era abrirlo, bueno, ya les dije que lo matábamos, lo abríamos, le hacíamos un corte y levantábamos el hígado, que es esta parte verde, y entonces, por ejemplo, podíamos extraer las gónadas, cortábamos las gónadas, ya las gónadas, que son los testículos o las estructuras reproductivas de las hembras, y empezamos a hacer análisis fisiológicos. Lo que analizábamos era la cantidad de hormonas reproductivas, testosterona, androstendiona, progesterona, ese tipo de hormonas que son indicadores fisiológicos, que son indicadores bioquímicos de la reproducción. Entre más testosterona hay, la capacidad reproductiva de un macho es mayor. Entre más progesterona hay, la capacidad reproductiva de una hembra es mayor. Entonces también veíamos que esas hormonas correspondían con este tipo de gráficas, ¿no? Así, había más ratones, había mayor reproducción y también había mayor cantidad de hormonas. Luego lo que hicimos fue medir indicadores de la energía, indicadores del metabolismo intermediario, ¿no? Igual, los capturábamos, le sacábamos sangre. No es como que podamos capturar un ratón, sacarle sangre y dejarlo, porque es tan poca la sangre que se tiene que matar, se tiene que punzar directo del corazón para obtener sangre, y esa sangre tiene glucosa, lípidos, proteínas, diferentes indicadores que nos dice cómo se destina la energía de los ratones, ¿no? Entonces también vimos que la mayor cantidad de la energía se destinaba, este fue un dato interesante, porque así como se mantenía, digamos, esta parte de la reproducción, con las hormonas reproductivas, digamos que las hormonas reproductivas se comportaban así, era muy parecido a lo que pasaba poblacionalmente. Sí, ¿me pasas este? Ya con la energía o con el análisis metabólico, lo que pasaba era muy distinto, veíamos cosas así. O sea, aquí bajaba, voy a borrar los puntos para que se vea más claramente. Entonces lo que veíamos era una cosa más o menos así, que era una cuestión inversa. En un principio fue inesperada, porque nosotros decíamos, y es muy común en este tipo de estudios, que la reproducción se piense como una actividad de mucha demanda energética, y entonces uno pensaba que la energía tenía que estar mayormente en estos mismos meses, pero encontrábamos que el animal necesitaba más energía en la parte del invierno, aunque no se reprodujera, aunque hubiera menos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, teníamos que entender qué es lo que pasaba, ¿no? Ya teníamos datos de reproducción morfológica, ya teníamos datos de reproducción fisiológica y ya también teníamos datos de energía, de distribución de la energía. Entonces sabíamos que la mayor cantidad de energía se daba en los últimos meses, cuando menos ratones había y cuando menos indicadores de la reproducción, de indicadores fisiológicos de la reproducción había. Entonces, el siguiente paso fue tratar de entender esto, ¿no? Fue tratar de darle una explicación en el amplio sistema que es el ecosistema, y para eso entonces tomamos datos climáticos y empezamos a medir temperatura, humedad, luz y datos climáticos que están muy relacionados con la cuestión fisiológica, ¿no? O sea, todos esos datos modifican el funcionamiento del ratón, todos esos datos, todas esas variables modifican el funcionamiento también de nuestros organismos, ¿no? Cuando hace mucho frío, por ejemplo, nosotros empezamos a producir calor, somos organismos endotermos, somos tanto los mamíferos como las aves, somos organismos que tenemos que producir calor. Los reptiles no, los anfibios no, ellos no producen calor, son organismos exotermos. Ellos se pueden ir, buscan el sol, se acuestan, agarran energía y luego ya se van a trabajar, ¿no? Incluso requieren mucho menos alimento. Nosotros como mamíferos o como aves necesitamos todo el tiempo estar comiendo para producir calor, todo el tiempo. Entonces empezamos a medir temperatura, humedad y todas estas cosas y encontramos que la temperatura se comportaba de manera muy similar a lo que pasaba con la abundancia de los ratones. Era un poco como la gráfica verde, ¿no? O sea, la temperatura era muy similar, muy similar, muy similar. La explicación que le dimos a esto es que al bajar la temperatura, desciende los organismos o la cantidad de organismos que podemos capturar, porque destina mayor energía solo a mantener el calor corporal y como no tiene tanta energía, pues no se puede reproducir. Solo se reproduce cuando asegura la supervivencia, solo se reproduce cuando ya el frío, la temperatura no es tan demandante en la producción de calor y es en esta época del año en donde las condiciones son más favorables. Esto fue en un bosque templado, muy parecido al que tienen acá. Entonces las condiciones son más favorables y ya no destina tanta energía a mantener el calor, sino que puede empezar a trabajar, a comer y a reproducirse, ¿no? Todos estos estudios tienen muchas limitantes, ¿no? Por ejemplo, si queríamos hacer estudios de dieta, era muy difícil porque el ratón está en espacios muy particulares. Entonces es muy difícil seguir a un ratón, muy difícil, ¿no? Se mete en las rocas, se mete en los troncos y pues no hay forma de hacerlo, no es tan fácil. Sí se llega a hacer, pero con tecnología muy costosa, en ese entonces muy costosa, porque teníamos que tener, por ejemplo, fototrampas o cámaras que estuvieran en cada uno de los espacios en donde probablemente podían estar para ver de qué se alimentaban. Y también necesitábamos, por ejemplo, datos climáticos de esa zona, ¿no? No podía, eso es importante decirlos, que los climas que con los que yo trabajé o con los que mi equipo de investigación estuvo trabajando es el clima del ambiente, pero el clima del ambiente es muy distinto al clima del ratón, porque el ratón está ahí abajo, ¿no? Entonces una estación meteorológica de las oficiales, de donde sacábamos los datos del almanaque de climatológico, pues no corresponde con los datos muy, muy particulares del ratón. Entonces uno tenía que pensar como ratón, ¿no? También, ¿en dónde nos íbamos a ubicar? Si fuera ratón, ¿en dónde estás? Ah, pues estoy en la roca y ahí habría que hacer el monitoreo. Pero eso implica muchos costos, ¿no? Lo digo porque ahora, y alguna de las cosas que ustedes han visto como parte del desarrollo del colectivo, es una estación climática que está ahí, que ya la han visto, que yo se las pasé en la plática de allá, que algunos de ustedes ya pudieron como tomarla y mirarla. Iván habló mucho sobre esta tecnología. Y en ese entonces, por ejemplo, tener un grupo de maquinitas que estuvieran tomando todos estos datos climáticos que pueda hacer este desarrollo del colectivo, era muy costoso, ¿no? Estábamos hablando de máquinas que solo por temperatura, solo por registrar temperatura, costaban 20,000 pesos. Pero mi estudio, por ejemplo, era un transecto de 200, 300 metros, que requería unas 10 o unas 20 de estas cosas, ¿no? Entonces eran pues, 200, 300 mil pesos para poder solo hacer el estudio de temperatura a nivel del ratón. Imagínense en ese entonces, pues, por ejemplo, meter fotografía en tiempo real o algunos otros datos como los que captura esta máquina, que ya tiene humedad, ya tiene luz, mide la humedad en tierra y algunos otros, como por ejemplo gases de dióxido de carbono y otras cosas. En ese entonces era imposible, era privativo, era muy costoso. Ahora lo podemos desarrollar de manera muy económica. Y justo entonces ahora hay que plantearse cómo podemos hacer una investigación de este tipo. ¿Cómo voy? ¿Sí? 25 minutos todavía. ¿Cómo podemos hacer una investigación de este tipo sin tener que matar a tantos ratones, ¿no? Porque además tenemos que matar muchos ratones. Yo tenía que ir por ellos al campo llevarlos al laboratorio, matarlos y empezar a trabajar, ¿no? Entonces, por supuesto que teníamos justificaciones, y la justificación es que haciendo eso podíamos medir la salud del bosque, por ejemplo, ¿no? Y medir la salud del bosque implicaba tener la capacidad de hacer manejo de especies por si se requería, por ejemplo, extraer ratones, o por si se requería proteger a los ratones, etcétera. Pero no es, desde mi perspectiva ahora, fuera de la academia, y esa es una de las cosas que me sacaron de la academia, no es éticamente correcto matar de esa manera y además contaminar de esa manera, porque los análisis también implicaban una cantidad de plástico que no tienen ni idea, ¿no? Teníamos que hacer análisis con micropipetas y cada micropipeta saca una puntita y una puntita. Entonces, al final del día, cuando hacíamos un análisis, teníamos bolsas de plástico llenas, ¿no? O sea, enormes. Y hay que considerar también la energía, y hay que considerar la energía de las computadoras, etcétera. O sea, hay muchas cosas dentro de la investigación científica que no nos estamos cuestionando porque solo nos interesa obtener el resultado. Nos tenemos que plantear de qué manera entonces obtenemos los mismos resultados sin eso. Y lo que estamos proponiendo es que con esas máquinas no tengamos que matar ratones, sino que con todos los datos que ya tenemos, porque hay muchos datos de este tipo en las colecciones de las universidades y los nuestros propios, podemos crear modelos para simular la fisiología del ratón, y sobre todo podemos monitorear directamente la salud del bosque, ¿no? No necesitamos a los ratones necesariamente para monitorear al bosque. Simplemente, por ejemplo, si vemos que el bosque tiene una gran cantidad de diversidad, es un buen signo, ¿no? Si vemos que el bosque tiene estabilidad, ayer lo decía el sub, si ven que las especies van variando, eso es un indicador de que el bosque no tiene buena salud porque no es tan estable, ¿no? A menos que sean especies migratorias, y para eso entonces tendríamos que capturar y ver si llegan o no llegan. Pero en realidad, si no es tan estable como parece estar sucediendo, como lo plantean, es que hay un conflicto de salud. O si los árboles, si los troncos de los árboles tienen líquenes, ese es un buen indicador de contaminación y de salud. Pero los ratones, en este caso en particular, por ejemplo, en este tipo de investigaciones, terminan siendo muy interesantes, terminan abriendo líneas de investigación novedosas, pero que solo se plantean o terminan en un artículo científico sin ninguna aplicación y no mejoran del todo la productividad. Entonces, así como nosotros estamos utilizando esas herramientas para monitorear nuestros huertos y para hacer investigación dentro de nuestros huertos, para ver qué tanto la humedad, la temperatura, los gases, etcétera, cambian y transforman el equilibrio de nuestros huertos urbanos, ustedes también podrían utilizar estas máquinas que ya son de muy bajo costo y de muy fácil construcción para monitorear sus bosques, para monitorear sus cultivos, ¿no? No necesariamente tienen que recurrir a este tipo de investigación. Y entonces también tenemos que plantearnos qué investigación mantener, qué investigación no mantener, por lo menos en esta otra ciencia que ustedes están planteando, ¿no? Por lo menos en esta otra propuesta que ustedes están lanzando, porque en las estructuras tradicionales es muy difícil que cambie esto, a menos que haya un ejemplo, a menos que haya un ejemplo grande como el que ustedes pueden dar para cambiar la forma, para cambiar la mirada y desde ahí hacer ciencia rígida, dura, ciencia con rigor, para entender lo que ya sabemos, para entender con rigor, pero sin intervenir, sin destruir al momento de investigar, ¿no? Y eso es todo. Mi pregunta es, ¿por qué solo con ratones tenían que hacer esa investigación? Sí, pues justo, no solo con ratones se podía hacer esa investigación, ¿no? El problema es que es la única forma en la que saben explorar. Por lo menos mi equipo de investigación no sabe trabajar con otra cosa, ¿no? Entonces, aunque hubiera otras opciones, aunque hubiera otras propuestas como estas que les planteo, son incapaces de empezar a explorarlas porque dependen mucho de continuar con lo que ya saben hacer, ¿no? Entonces, solo como ejemplo concreto, la universidad aprueba el tipo de investigaciones que se van a estar haciendo, ¿no? Entonces, cuando se forma un grupo de investigación, lanza una línea de investigación, en este caso era hacer ecofisiología con ratones, y como eso fue aprobado, es muy difícil que se cambie, requiere de mucha burocracia. Pero además de que requiere de mucha burocracia, los mismos investigadores no tienen la capacidad de innovar o no tienen tampoco todavía... Estas herramientas son muy novedosas. Estas herramientas no están funcionando en la mayoría de los centros de investigación. No les interesa porque ellos tienen recursos. No tienen que armar esto. Solo piden, digamos, presupuesto y compran máquinas más costosas, ¿no? Y se les echa a perder y la tiran y piden otro presupuesto y vuelven a comprar otras máquinas. No se van a poner a construir, no se van a poner a inventar, no se van a poner a mirar de otra manera, ¿no? Están, desde nuestra perspectiva, cooptados por el sistema. Silvia Rivera Cusicanqui tiene un concepto muy claro para esto y le llama economía política del pensamiento, economía política del conocimiento. Es la forma en la que vas a estar operando porque necesitas la beca y porque necesitas el financiamiento. Pero más allá no se puede, y mi compañero Cristian lo decía hace rato. Si nosotros proponíamos otras opciones, inmediatamente nos cerraban las puertas, ¿no? Si no hay posibilidad, ni se te ocurra, porque es lo que sabemos hacer aquí, porque es el equipo que ya tenemos aquí y lo tenemos que aprovechar. Para hacer este tipo de análisis se necesita equipo específico como fotocolorímetros, cromatografías. Entonces, cambiar la investigación implica cambiar también la infraestructura, cambiar la mirada, cambiar todo. Y ese es realmente uno de los problemas más grandes. Ahora también, bueno, quiero precisar que no es la única forma en la que se estudia esto. Hay muchas personas investigando la salud del bosque o cuestiones poblacionales desde otros enfoques, no necesariamente este enfoque. Pero a mí me parecía muy importante hablar de mi experiencia porque creo que ilustra muy bien un conflicto que es el de destruir la vida para estudiarla, ¿sí? La pregunta es que, por ejemplo, si se desaparecían los ratones, ¿exactamente se morían o algo se los comía? ¿O por la temperatura se iban desapareciendo? Porque me da esta duda, ¿no? Sí, pues sí mueren, o sea, sí decae la población, pero también estos animales tienen un comportamiento de tipo hibernación. O sea, como justo la temperatura es muy, muy baja, lo que hacen es parar mucho la actividad y se meten a sus madrigueras, se meten a sus troncos mientras pasa el frío. Digamos que también tienen capacidad de almacenar cierto alimento y energía y se mantienen ahí. Entonces nosotros no los podíamos capturar porque como no vamos directo ahí, sino que ponemos trampas, digamos, en donde probablemente van a estar pasando y si pasan quedan capturadas. O sea, la forma de capturar al ratón es poner una cajita que se llama trampa Sherman, que se abre y adentro tiene alimento, le ponemos como una avena con vainilla que se les antoja mucho, digamos, y entran y al momento de entrar se dispara la trampa, se cierra y se quedan allá adentro. Pero en esos meses, cuando la temperatura es muy baja y además los alimentos ya no están tan disponibles, lo que hacen es prefieren quedarse encerrados en sus madrigueras y no pasan por las trampas y entonces no los capturamos. No necesariamente es que mueran. No es que mueran todos, sino que bajan mucho su actividad. Pero también baja la población. Eso lo veíamos cuando veíamos la reproducción. Uh-huh. Acá el compañero tenía una pregunta, ¿va? ¿Ya no? No, creo que ya no. Bueno, primero que nada, agradecer por estar pasando el micrófono y nosotros sentados, ¿no? Se siente incómodo, pero así nos tocó. No sabemos qué preguntarte, como decíamos al principio, pero como se trata de hacer preguntas, te vamos a preguntar. Primero, es como sentimos que en nuestras locuras de imaginación, nosotros hemos dicho que hay ciencia y hay tecnología que podemos apropiar a nuestra madre naturaleza, porque pues ya vieron, ustedes también se dieron cuenta que nuestros pueblos y los pueblos de México y todos los pueblos del mundo, la ciencia está muy alejada, ¿no? Es excluyente, ahorita lo afirmas. Entonces, esto nos da más seguridad para seguir luchando para tener ciencia y bajarla, pues, y porque vemos como una tecnología apropiada. Eso nos confirma, por eso no sé qué pregunta, pero como se trata de pregunta y eres biólogo, y a propósito de tu tema, ¿estarías de acuerdo tú a hacer un experimento de que le vea los ojos al el ratón al secretario de Educación o a Peña Nieto, por ejemplo? Y hacemos un laboratorio aquí. ¿Es costoso para tener este tipo de laboratorios? Y adaptamos la tecnología. No matamos al ratón, ni matamos al secretario de Gobernación, ni matamos al otro. Ya si se muere, confirmamos tu ciencia. Pues, yo estoy dispuesto a todo, compas. La pregunta que tenemos aquí con los compañeros es ¿cuál es el objetivo de los análisis y en qué beneficia a los seres humanos? De estos análisis en particular, pues la intención siempre fue reconocer cómo van variando estas especies de ratones a lo largo del año, porque uno de los problemas que hay es que además de que están en el bosque pasan a zonas de cultivo, ¿no? Entonces eso genera conflicto con la gente que está produciendo porque se alimentan de las plantas del cultivo también, o sea, además de que están en el bosque pueden ir hacia los cultivos y las afectan. Entonces en ese momento era importante entender cómo operaban desde la cuestión fisiológica, desde la cuestión hormonal, incluso energética, para hacer un manejo o planes de manejo en caso de ser necesario. También hay que entender que lo que nosotros hacemos, y yo creo que la mayoría de los que vinieron, yo podría decir que todas y todos los investigadores y las investigadoras que vinieron a este encuentro, hacemos ciencia básica. No nos encargamos mucho de la aplicación. Hacemos la investigación, la publicamos y cada quien se hace cargo de ella. Pero en general, la idea era tener claro cómo funcionan estos organismos para en dado caso, por ejemplo, hacer un manejo en zonas de cultivo y a lo mejor teníamos que extraer ratones, pero no podemos extraer ratones en estas épocas, por ejemplo, porque son tan pocos que si extraemos ratones en una zona de cultivo, acabamos con la población, ¿no? Entonces, podíamos hacer un manejo en esta época, en donde sabíamos que había muchos más ratones. Y en caso de que estuvieran afectando cultivos, podíamos extraer a los ratones, pero solo en este rango de tiempo, porque les dábamos la posibilidad de recuperarse. O sea, había hembras y machos reproduciéndose, y entonces era más fácil extraer aquí. Pero si quitamos a los ratones en esta época y nos pasamos, o sea, si quitamos más de los que podemos quitar, digamos, podemos desaparecer a la población porque ya le quitamos fuerza reproductiva y eso generaría un desequilibrio enorme en el bosque porque justo, como les decía, si no está el ratón no dispersa ciertas semillas y no remueve suelos y no genera todo su trabajo de arquitectura en el bosque. Bueno, la pregunta sería, pues tal vez me voy a salir un tantito del tema, pues nosotros, yo creo que ustedes se sienten, no sé, cuando no respondemos, como a veces hay palabras elevadas que no entendemos, de vivir en nuestras comunidades indígenas, ni siquiera terminar a primaria y venir a recibir una compartición de ustedes ya de universidad y de ciencia, pues nos es muy difícil. La pregunta sería si ustedes… ¿Qué tan difícil es para que nosotros aprendamos a manejar ese aparatito para saber la humedad o la luz para nuestros campos que cultivamos? Y si ustedes estarían dispuestos a bajar ese conocimiento también en nuestras comunidades, pues ahí estamos entendiendo desde ese punto que también ustedes están haciendo una ciencia rebelde entonces en contra del sistema. Eso sería… Pues nosotros pensamos que es bastante, bastante posible, ¿no? Sí requiere cierto conocimiento técnico, sí requiere aprender algunas cosas, pero esta máquina en particular o esta forma de trabajar este microcontrolador que se llama Arduino, fue diseñado para enseñarle robótica a niños que nunca habían tomado clases de robótica, ¿no? Y los que lo inventaron se dieron cuenta que no podían enseñar. Era como, tenían que dar un curso de robótica en 6 meses a niños chiquitos como de entre 6 y 9 años, ¿no? Y entonces se dieron cuenta de que no podían enseñarle, eso fue en el 2006, de que no podían enseñarles como robótica, como se enseña siempre en las universidades, porque para eso hubieran tenido que pasar toda la educación primaria, secundaria, preparatoria, llegar a las universidades, tomar la carrera de robótica y entonces aprender a hacer robots. Entonces inventaron esta máquina para que fuera muy, muy fácil, ¿no? Muy simple programar. Hay que programarla, hay que decirle qué es lo que va a hacer, pero el lenguaje de programación es muy simple, como ya lo había comentado Iván, y es muy factible, o sea, es decir, es muy posible que ustedes lo puedan aprender. No requiere tanto trabajo, y yo estoy seguro que hablo por parte del colectivo de que estaríamos encantadas y encantados de estar con ustedes trabajando y apoyando en el desarrollo de estas cosas, definitivamente. Bueno, mi pregunta es, ¿algún organismo de los ratones es manejado por el sistema capitalista? Porque se ha visto que siempre lo que es animales manejados son los ratones, se ha visto en laboratorios, entonces mi pregunta es si algún organismo de ratones es manejado o usado por el sistema. No… Que sea como… que haya un ratón diseñado, digamos, por ejemplo, como Monsanto, que llega a diseñar plantas y diseña ratones, que patenta ratones, sí hay mucho, sobre todo los ratones de laboratorios, hay muchos que están patentados, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que no tienen timo, que no tienen, los diseñan para diferentes necesidades, ¿no? Hay algunos que no tienen sistemas inmunes, por ejemplo, ¿no? Entonces, están diseñados, algunos genéticamente y los patentan y entonces comercializan con ellos, también son costosos, etcétera. También se da en ese a ese nivel como la biología sintética, ¿no? Uh-huh. La pregunta es ¿qué diferencia tienen los ratones del bosque y los que venden pues en la veterinaria o? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, una de las cosas que a mí me conflictuaban es que mataba yo ratones de bosque, ¿no? O sea, era probablemente, pues sí, por lo menos en la Universidad Autónoma Metropolitana éramos el único grupo de investigación que mataba ratones de bosque. Todos los demás investigaban con ratones de laboratorio, pero por supuesto que son muy distintos. Digamos que el ratón del bosque tiene una historia, ¿no? Tiene una historia evolutiva, la tiene ahí en los genes, pero también la tiene en su ambiente, la tiene como una estructura compleja que ha sido diseñada no por alguien, no por un grupo de investigadores, sino por la misma naturaleza, ¿no? Entonces, solo para que se den una idea, el primer ratón, más o menos, el que se tiene, digamos, registro fósil, tiene más de 500 millones de años, ¿no? Entonces, estos ratones tienen toda esa historia impregnada en sus genes y en su comportamiento y en sus nichos y en sus relaciones bióticas y abióticas. En cambio, los ratones de laboratorio, aunque son muy similares en muchas cosas, pues están diseñados para responder de maneras mucho más específicas, casi siempre hacia la cuestión médica, farmacológica. Estos ratones pues los matábamos porque estudiábamos cuestiones ecológicas y no podíamos, no es como que pudiéramos adaptarlos a un laboratorio, porque si hacíamos eso le quitábamos toda la información del bosque, ¿no? Teníamos que estudiarlos de alguna manera ahí, en su espacio. No valía si lo adaptábamos y hacíamos analogías o investigábamos de adaptarlo a un entorno controlado, ¿no? O sí valía, pero como un modelo cercano, pero en realidad era más importante estudiarlo ahí. Entonces sí hay diferencias y es muy distinto también matar un ratón de esos. Gracias. Bueno, la pregunta es que usted mencionó que los ratones también aportan proteínas. Y bueno, no sé si lo entendí mal, pero así escuché yo. Y entonces, ¿puede servir algo así en la humanidad o simplemente nomás lo aporta? Esa es mi pregunta. Ah, okay. Bueno, más bien yo lo que decía es que analizábamos las proteínas que el animal tenía como para identificar cómo distribuía la energía. O sea, cómo comía, digamos, el ratón come y parte de esa comida es proteína. O sea, pero la proteína viene de las plantas. Ajá. De todas maneras, el ratón tiene proteína. O sea, igual que nosotros tiene, es una fuente de proteína, digamos, ¿no? No sé si tu pregunta va en relación a que a lo mejor puede ser un alimento el ratón, ¿no? Ah, que se pueda utilizar como a nivel farmacológico, medicinas o algo así. No, no sé yo de eso. No, no. Seguramente sí, o sea, seguramente habría que analizarlo, pero no, no, no es como parte de lo que yo trabajo. Ajá. Mi pregunta es que según hemos escuchado que el, no sé cómo se le dice, el pelo del ratón que es trae alguna enfermedad cuando estamos cerca con ellos, pues. Principalmente a las mujeres, pues. No sé si es cierto que… Si les pasa eso, así como en general, con los ratones que tienen cercana, les genera como… puede ser una alergia, por ejemplo, como si tuvieran una gripa o algo así. No, como según que… es muy peligroso, pues, el pelo que puede entrar en por inhalando o también puede entrar por la vagina, algo así, no sé. Para y produce una enfermedad, pues. Hasta aquí no sé qué enfermedad, pues, no sé si sí. Es cierto, pues, es malo, pues. Sí, puede haber. O sea, pueden funcionar también como vectores de enfermedad, ¿no? Los ratones. Son de las, como digamos, de las dos malas famas que tienen. Lo que puedan ser plaga en cultivos o que puedan estar transmitiendo enfermedades. Por ejemplo, incluso pues pueden transmitir rabia como los murciélagos o algunas otras más específicas. Pero mayoritariamente es a partir de la mordida. Ahí es donde podrían transmitir enfermedades. Y el pelo de los ratones… pues también llegan a tener ácaros que podrían generar ciertas enfermedades, o sea que no es tanto el pelo, y el pelo podría tener proteínas justo que sí generen ciertas alergias al cabello. Yo, por ejemplo, soy muy alérgico a los ratones, ¿no? Es un poco la venganza que… soy muy alérgico a los ratones, entonces cuando yo trabajaba con ellos todo el tiempo tenía que estar ahí sonándome y tomando medicina, porque tienen proteínas el cabello, ¿no? Pero sí pueden llegar a aportar ciertas enfermedades. La pregunta es que ustedes ahí en su área de ecofisiología, desde donde están, para ustedes, ¿qué otros estudios científicos serían los más importantes y necesarios para la conservación de la vida y de la humanidad? Pues, si quieres la anterior… No, la de Alterius. Pues bueno, yo ya no trabajo con ese equipo de investigación. Yo dejé de trabajar con ellos y con ellas, justo porque no quería seguir matando ratones, justo porque ya no me llenaba ese tipo de ciencia. Y más bien, yo no sé qué piensen ellos, seguramente ellos van a seguir matando ratones y van a seguir haciendo lo mismo, pero yo justo lo que hice, la decisión que tomé, fue empezar a trabajar con el colectivo y hacer ciencia libre, abierta y comunitaria, porque para mí la ciencia que da vida es otra, ¿no? La ciencia que estamos intentando ahí, que por ejemplo es hacer huertos, hacer una red de huertos, producir alimento, intercambiarla entre nosotros, incluso cambiar la economía desde ahí, en vez de estar gastando dinero en los mercados, pues producir nuestro alimento y intercambiar, ¿no? Si Iván produce papa y yo lechuga, pues intercambiar y mejorar esos sistemas, creo que es más importante que seguir en ese espacio, ¿no? Para mí lo más quizás detonante en mi vida, lo que me cambió, fue empezar a sembrar con ellos que están allá, el colectivo, con Iván. Fue como de las cosas mejores y pues me cambió la vida, ¿no? Entonces yo prefiero hacer un huerto que publicar un artículo científico. Bueno, la pregunta es que también los ratones transmiten la tifoidea. ¿La qué, perdón? La tifoidea. No sé, no creo, no tengo referencias de eso, la verdad, ni de salmonelosis ni de tifoidea, me parece que tendría que averiguar. Bueno. Una pregunta, no sé si sea empírico, pero bueno, sí. Voy a preguntar para quitarse de duda. Según que el ratón se convierte en murciélago, ¿es cierto o qué? ¿Y por qué? Es una muy buena pregunta. Pues no se transforma en murciélago. El ratón es ratón, el murciélago es murciélago, pero ambos son muy cercanos. En términos evolutivos, sí se podría decir que hay una transformación, que muy probablemente el ratón de un ratón o de un ratón primitivo se generaron tanto este ratón como el murciélago, ¿no? Es decir, que hubo una dicotomía, como se partieron y luego se volvieron a partir y fueron creando especies y especies hasta transformarse uno en ratón y uno en murciélago. Pero hay que ir al proceso evolutivo en un ancestro común de los dos, ¿no? Pero no es como que el ratón de repente tiene alas y se transforma, eso no. Sí, también. Incluso en mi equipo de trabajo se trabajó mucho con murciélagos. Yo no conozco tanto, pero sí, ese grupo de investigación trabajó con murciélago. Esto mismo lo hizo con murciélagos, con lobos mexicanos que ya están extintos en vida natural, pero que los trabajan en condiciones controladas. Incluso trabajó con ballenas. Por supuesto que las ballenas no las mataba, por supuesto que los lobos no los mataba, porque ahí sí podían extraer, por ejemplo, grasa o sangre, pero tanto los murciélagos como los ratones se tienen que matar para hacer este tipo de trabajos. Bueno, mi pregunta va de esta manera. Como se habló de los ratones, de que puede que cuando están en los bosques y lleguen en los en los cultivos, pues hemos visto acá en los pueblos, o sea, en los diferentes pueblos de Chiapas, pues nos han hablado también o hablan pues de que a veces lo vemos también nosotros, que hay ratones pequeñitos que ahorita estos tiempos lo han tratado como verdaderamente plaga. Así como dijo hace rato, me dio risa que, como le dijo a su maestro en ciencia, creo que no tenía que verle los ojos para que lo pueda estudiar. Pero yo creo que con los hermanos, pues, les gustaría verle los ojos, pues, cuando se vaya robando, pues, sus semillas de sus cultivos. Para que lo torture también, creo, pero bueno, si es así, pues mi pregunta es si hay manera de controlar así sin matarlo, pues, porque lo que hace, pues, la gente es como que ve el ratón que está ahí y se está robando sus semillas, pues, hasta con rabia se va y lo mata, pues. Y, o sea, mi pregunta es eso, de que si hay manera de cómo controlar sin matar esos ratones. Sí, pues la forma más efectiva sería capturando y sacando de la población, ¿no? Digamos, esa es la que se me ocurre a mí, como para poder no tener que estar matando, ¿no? Capturar y llevar a otro sitio, capturar y llevar a otro, o capturar y regresar al bosque, por ejemplo. Pero para eso tenemos que estudiar muy bien, porque a lo mejor agarramos de un lado y metemos en otro y desequilibramos ambos espacios, ¿no? Y en ese sentido sí es muy importante tener como un mapeo, no de la fisiología, no necesariamente de estas cuestiones de hormonas, pero sí de cuántos hay y cómo están distribuidos. O sea, ¿cuántos hay? El primer paso sería ese, ver qué especies son, cuántos hay en qué épocas, si tienen alguna relación con ciertas plantas, por ejemplo, porque a lo mejor no van a todos los cultivos, a lo mejor es solo una planta la que está haciendo que vayan, o a lo mejor hay un grupo de plantas que hace que vayan, y quizás se pueden controlar eso, es decir, a lo mejor se pueden transformar los cultivos, se pueden rotar los cultivos, o extraer a los animales, pero capturándolos, como les decía, con estas trampas, ¿no? O sea, poner trampas, meter un alimento que sea muy, muy, muy, que sea muy atractivo para el ratón, y ya capturados vivos, llevarlos a otro espacio, ¿no? Llevarlos a otro, incluso mantenerlos en bioterios o en espacios controlados, para después ver hacia dónde los podemos llevar, etcétera. Pero sí se podría, no necesariamente habría que matar. Estos trabajos también tenían un poco la lógica de, por ejemplo, transformar la química del alimento, porque si podíamos cambiar la producción de las hormonas, también podíamos parar la reproducción, por ejemplo. Pero eso ya es una guerra química que no podemos controlar, que no sabemos controlar, que podría generar más desequilibrio, ¿no? Entonces, justo lo que necesitamos es ver de qué manera, y aunque yo no tengo muy bien la respuesta, estoy seguro que se podría hacer si empezamos a trabajar en esa lógica. Muy pequeño. Puede entrar en la puerta, abajo de la puerta de la casa, sí. Y se echa todo. Sí. Maíz, ropa, lo que se encuentre, zapatos, se lo echa. Sí. Por eso la gente ya lo trata como plaga. Problema. Y según cuentan, pues, los pueblos de que. Según cuentan, pues, los pueblos de que esos ratones. Según ellos, no nosotros, según ellos, pues, que es un ratón, pues, de que lo tuvieron que bajar por avionetas, creo, y que según llegaron y de ahí reproducieron, porque antes no había pues esos ratones, y ahorita ya te vas en las casas, pues ves un ratoncito chiquitos que ni por más que le metas algo en la puerta se mete, pues. Sí. Ajá, por eso no sabemos qué tipo de ratón es, por eso le digo que la gente ya lo quiere mirarle a los ojos cómo sufre el ratón cuando lo quiera matar, pues. Ya. Ajá. O sea, el ratón es muy nuevo, el ratón apenas lo están empezando a ver. Sí, sí. Definitivamente es una especie introducida. Ajá, porque de lo chiquito ya no crece, pues. Sí. Ajá. Sí, por ejemplo, el ratón, el segundo ratón del que les hablé yo es muy pequeño, es como de este tamaño, melanotis, son muy chiquitos. Pero es muy probable entonces que ese ratón sea introducido. Si no lo han visto, si ustedes han vivido aquí y no lo vieron antes, es muy probable que sea introducido y que entonces esté desplazando a otras especies de ratones. Ese es el problema con introducir especies, que puede desplazar. Así justo como estos, ya no hablé del otro ratón, pero yo estudié dos ratones que en condiciones naturales se comportan muy parecido, pero tienden a cambiar un poco su comportamiento para no competir. Entonces el otro ratón más bien empieza a comer por acá, o sea, crece por acá, se reproduce. Hay ciertas variaciones, aunque se comporta igual y está relacionado con la temperatura, pero la naturaleza, por lo general, lo que hace es que desplaza los comportamientos de competencia, ¿no? Así como el darwinismo dice que todo es competencia, ¿no? En la naturaleza lo que más se ve es que no hay competencia, que empieza a haber colaboración. Entonces estos animales se desplazan, desplazan su comportamiento para no competir. En ecología le llaman fantasma de la competencia pasada, porque quiere decir que evolucionaron compitiendo, pero al final lograron desplazar sus comportamientos para no intervenir. Pero cuando uno mete una especie nueva, no tiene esta historia evolutiva en el ambiente. Entonces, ahí esa especie, si se alimenta de algo parecido a estas que están acá, lo va a desplazar. Puede ser que lo desplace, puede ser que no lo logre porque no tiene la capacidad de competencia. Pero en este caso es muy probable que sea una especie introducida que está desplazando otras y está siendo descontrolada. Entonces, ahí sí es una plaga y ahí sí hay que intervenirla, ahí sí hay que acabarla. Ajá. Y la forma es capturando y es distinto porque ahí estamos hablando de un problema de introducción, no de un problema ecológico, digamos, de un sistema como un bosque con el que yo estuve trabajando, ¿no? Perdón, ¿quién? Peromyscus melanotis. Sí. Bueno, a ver. Es que no van a alcanzar a leer, entonces. Peromyscus. Bueno, esto es una M. Peromyscus melanotis. Es probable que lo tengan aquí. Se puede distribuir aquí. Y también si tienen dudas pueden escribir al correo, así cualquier cosa que se les haya pasado y que quieran como confirmar y platicar y resolver, pueden escribir a ese correo que es alteriusarte@gmail.com y ahí sí pues todo el colectivo va a estar respondiendo. Buenas tardes. Aquí. ¿Dónde está? La pregunta es de si las ratas que hay en la ciudad tuvieron que emigrar del campo a la ciudad y si en la ciudad también tienen una función así tan importante, o sea que en el campo tienen un trabajo, en la ciudad no sabemos qué trabajo tienen porque tampoco las quieren. Sí, pues es curioso, ¿no? Definitivamente las ratas, por ejemplo Rattus rattus, que sería como el género y la especie, Es una especie que va con el ser humano, ¿no? A donde va el ser humano, en las urbes, ahí va a estar la rata, ¿no? Y bueno, por ejemplo, sí hay mucha relación, por ejemplo, pueden generar rabia, pueden transmitir rabia, pueden transmitir ciertas enfermedades y por eso no son tan bien aceptadas en los espacios citadinos. Pues en general la gente le tiene miedo y pues como aspecto ecológico, no necesariamente como el bosque, pero por ejemplo nosotros tenemos un problema constante de producción de desechos orgánicos y alimenticios, ¿no? Y las ratas pues se comen eso, ¿no? Lo que nosotros hacemos es tenerlo y tirarlo donde sea, porque tampoco tenemos sistemas de composteo, tenemos sistemas de otras cosas. Entonces, esa respuesta es un poco difícil de dar, ¿no? Yo pienso que sí podríamos convivir si tuviéramos sistemas más efectivos, por ejemplo, de control de alimentos, ¿no? El problema es que en las ciudades más bien estamos mal en todo, ¿no? Producimos un montón de basura, producimos un montón de alimento y lo desechamos como sea, no importa dónde va, no tenemos sistemas ecológicos y sustentables de ninguna forma, ¿no? Entonces, pues la rata es el menor de los problemas. Nosotras somos el problema. La última pregunta, por favor, para que nos dé tiempo de llegar al auditorio. Bueno, tengo una pregunta aquí porque nos habló también de que el ratón remueve los suelos para que el suelo no esté tan duro, para que ahí nazca otra nueva planta. ¿Y qué es el trabajo que hace el ratón para mejorar el suelo? Esa es mi pregunta. Pues, justo remueve el suelo y digamos que lo afloja y permite que los nutrientes de abajo vayan hacia arriba, los de arriba vayan hacia abajo, o sea, se va haciendo una mezcla que de otra manera no se haría. Estaría el suelo muy estático y entonces no estarían, digamos, disponibles todos los nutrientes en la capa del suelo, porque podría ser que los nutrientes se queden solo en la parte de abajo, en el suelo o en la parte de arriba, y la planta, las raíces, o tendrían que estar muy profundas y estar buscando de alguna manera, tener sistemas como de búsqueda en los nutrientes, pero al hacer esto permite que la mayor superficie de la raíz, o de la, más bien toda la raíz, tenga contacto con los nutrientes. Además, producen excretas, o sea, comen y excretan, y así también abonan a los suelos, ¿no? O sea, también enriquecen con lo mismo que desechan y mezclan esos nutrientes para hacerlos disponibles en todo el suelo. Bueno, pues agradecemos al maestro en ciencias Jesús Vergara Huerta. Damos un aplauso.